No sé cómo fue, pero no quiero perder este nuevo amor que estoy sintiendo. Es la solución a las heridas de mi corazón. No quiero perder lo que estoy sintiendo. En mi corazón hay una canción que al verte suena en el viento. No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder lo que estoy sintiendo. No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder lo que estoy sintiendo. Yo sé que tal vez no sobreviviré si tu amor se marcha de mi vida. Y es la solución a las heridas de mi corazón. No quiero perder lo que estoy sintiendo. Y en mi corazón hay una canción que al verte suena en el viento. No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder lo que estoy sintiendo. No quiero perder, no, no quiero perder, no quiero perder lo que estoy sintiendo. Y en mi corazón hay una canción que al verte suena el viento. No quiero perder, no quiero perder, no quiero perder lo que estoy sintiendo. No quiero perder, no, no quiero perder. No quiero perder lo que estoy sintiendo. En esa me equivoqué porque quise subir.